La música. Ayer llovió a lo largo de todo el día. Las flores, hierba y plantas por el jardín se decoraron con muchas gotitas transparentes de agua clara. Realmente parecía un día de primavera. La ciudad se veía toda silenciosa y casi sin ninguna contaminación en la atmósfera. Hoy se abre el día todo cerrado en niebla. Parece que pudiera llover algo y todo cuanto rodea muestra por doquier la primavera. En el espacio del balcón pequeño que mira a la ciudad desde cierta distancia, lo he vuelto a ver esta noche en mi sueño. Con un altavoz Bluetooth puesto sobre el banco y mirando a la ciudad y con un móvil en sus manos. Desde mi mundo invisible lo he observado y al poco he oído la música. Notas matizadas de piano desgranando una muy delicada melodía con un fondo de coros. Me he acercado y le he preguntado, ¿qué es este experimento? Y sin más me ha dicho, una amiga mía pequeña que quiero mucho descansa en la cama en una de las habitaciones en esas casas que estamos viendo. Ayer interpreté y grabé para ella este tema musical. No puedo ir a verla para regalárselo directamente, pero sí quiero que lo oiga desde aquí y así el mal que la tortura se vaya y la deje libre. Es muy hermosa y quiero mucho a esta amiga mía. No le he preguntado más. Me he retirado de él mientras a mis oídos llega la melodía de la hermosa música que, desde la distancia y por el aire, se expande hacia la ciudad de Granada. La niebla, silenciosamente, tapa muchas de las casas de esta ciudad, calles y plazas. Por el jardín que hay cerca del balcón pequeño cantan los mirlos, las currucas y las palomas torcaces. Para estas aves y las plantas, la primavera revienta y se desarrolla con la misma fuerza y belleza que otros años, como ajena, como si no supiera nada de la preocupación y tragedia que en estos días se extiende por todos los rincones del planeta Tierra.